sentarse en cualquier lugar. Charlas de Buceta, todos los miércoles de 6 a 7 de la noche. Buenas noches, queridos oyentes. Les cuento que ya estamos aquí en La Chava y estamos con dos de sus dueños. Vamos a hacerle unas preguntas ahorita. Hablamos con Alexander García. Y bueno, Alex, primero que todo, muy chévere el sitio. Ya lo conocíamos desde antes, pero ahorita está adornado con todo su tono navideño. Y bueno, iniciando el tema de la Navidad que hemos venido a festejar aquí en su establecimiento, queríamos ver cómo era más o menos la Navidad aquí en La Chava. La Navidad, pues buenas noches primero que todo, ¿no? Entonces, pues como te digo, la Navidad, no, entre las fechas especiales, es vacío la verdad, gente no viene. O sea que de acuerdo a lo que usted nos dice, sí podemos pensar que la mayoría de personas sí pasa esas épocas especiales en su casa. Sí, sí, sí, 24, 31, 28 de diciembre, por ejemplo, que son los días que más la gente está con su familia, 25 de diciembre, todos esos días son flojos. Acá esos días hemos abierto como 3 veces, ponele, pero las 3 veces, a las 8 o 9 de la noche no hay nadie. Entonces, ¿Y qué tal el despecho en las épocas decembrinas? Porque nosotros sabemos como que es muy marcado, ¿no? Que aquí la gente venga con su mal de amores al bar. Claro, pero no, despecho no. Hace rato no veo gente así despechada. No. Todo el mundo viene como en plan amigos o así familia o aunque sea, vienen así, por ejemplo, a sentarse en la barra, gente que no conoce, que quiere solo conocer, viene, se toma una cerveza, que les gusta y de ahí ya empiezan a volver. Pero no, despecho no, hace mucho rato yo ya no veo despecho. Bien, Alex, nos gustaría saber cuánto tiempo han funcionado ustedes hasta ahorita, pues en La Chava. Verás, en total empezamos, esto lo empezó mi bisabuela, Isabel Coral, ella lo empezó, no era acá en las cuadras, era en la casa de los dos puentes donde está Emas. Donde está Emas, no, perdón, en Popasto, era ahí. Entonces, ella comenzó ahí en 1935. Después de eso, siguió mi abuela y mi tío. Hubieron dos. Cuando mi bisabuela cerró eso, se hicieron dos. El de aquí de las cuadras y uno que quedaba por San Andrés, por la iglesia de San Andrés, a 2 cuadritas, ¿no? Esos estuvieron, el de aquí de las cuadras empezó en 1975 más o menos. Y el de allá estuvo como desde el 70 y hasta el 89, el de San Andrés. Y el de aquí sí, desde el 75 hasta ahora. Hay un reconocimiento ahorita que sí, que lo hicieron hace como unos 3, 4 años, que es de la asamblea departamental de aquí de Nariño, que sí le dieron como, que ese sí tenemos ahí el acta, como un diploma que dice que es como patrimonio de Pasto. La colección más grande de qué me decía Alex, suroccidente, pero la colección de boleros, de acetatos. Listo. Sí, porque no tenemos un género pues definido específico. Acá tenemos pues boleros, tangos, salsa, hay música ecuatoriana, vallenatos, viejos, milongas. Bueno, amigos de Charlas de Buceta, como se pueden dar cuenta, aquí hay una variedad de música y el ambiente perfecto para la Navidad. Invitadísimos a La Chava. Gracias, Alex. Gracias. A ustedes, ¿no? Muy amables. A los que nos escuchan, igual, que acá bienvenidos cuando quieran. Otro año ya se ha ido. ¿Cuántas cosas han pasado? Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado. Pero dentro aquí en mi alma. Audiencia, buenas noches. Nos encontramos ahorita en La Chava. No sería buenas tardes. No, buenas noches. Bueno, en La Chava no es claro cuál es la hora, no tenemos idea de todo. Ya es de noche. Las lucecitas de mi árbol. Acá no llega la luz del sol, puede amanecer y no nos damos cuenta. Y es ideal para cualquier despecho, David. Siento que no estés aquí. Que se presente la nueva. Hola, nueva. Hola, chicos, mucho gusto. Diana. Bueno, sí, esta forma de presentar también a Diana, sí, es nuestra invitada, pero es la proponente de la conversación de hoy. que es precisamente el tema de Galo, que ahí está sonando. Y pues, no sé, la Navidad parece tan festiva y ese es el caso, ¿no? O sea, que parece que es todo alegría o que es felicidad, pero estamos viendo que la Navidad está hecha de unas cosas. No lo es. No lo la es. Mayoría de los villancicos dicen la alegría de la Navidad, si no la han pillado. Sí, pero la Navidad no solamente es alegre, y como venía en carro y estaba pensando en que estas fiestas es solo comprar, solo es dinero. Le demuestras a alguien tu cariño con dinero. Es el capitalismo. Entonces, obviamente. Bueno, y entonces, como el día de la madre, el día del padre y demás. No, días. Lo que pasa es que el capitalismo se toma todas y cada una de esas fiestas. Pero tú puedes perfectamente celebrar el día de la madre sin el dinero. Bueno, en fin, la cosa es de que la Navidad está siendo contaminada por el dinero. Y ya sé, ¿cuál es la vaina de la Navidad en realidad? ¿Pasarla? ¿Comer? ¿Descualquierarse? El nacimiento de Jesús. ¿Cuál? Si Jesús ni siquiera nació o existió. No hay que celebrar Navidad si uno no cree en eso, porque él empezó por eso, ¿no? Otra Navidad sin ti. Las lucecitas de mi árbol parece que hablan de ti. Y entre piñatas y sonrisas siento que no estés aquí. Yo me he dado cuenta que cuando se celebran las diferentes festividades, empezando por el Día de las Velitas, las novenas, ya la Nochebuena, el 31 de enero, perdón, de diciembre, ya me fui a enero, de diciembre, usualmente, yo creo que eso sí es muy cultural, muy pastuso, la gente se reúne y más allá de que estés con tu familia, también se ve que estés con alguien. O por lo menos yo le escuchaba a muchas personas, esta Navidad estoy soltera y ahora qué voy a hacer, o estoy soltero y ahora qué voy a hacer. Y yo creo que para ese público, ese selecto público, se crearon estas canciones, Cortavenas. Pues a mí me parece que la Navidad solo es de lo mejor que puede suceder. La otra vez lo decía y ustedes como que decían que no, odian esta Más comida no, para él. Yo realmente, mira, yo soy una persona que me considero en ese sentido como muy alegre y optimista para la época navideña. Y sí, creo que es muy, no sé, muy emocionante pasar la Navidad, así sea con tu familia cercana, no con más invitados, no con novio, no sé. Por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad. ¡Feliz Navidad! Esos son los momentos donde te preguntas por qué. ¿Por qué tanta soledad? ¿Por qué tanta crueldad? Hablando de soledad, ¿se acuerdan de la película Forrest Gump? ¿Se acuerdan sí, del claro. Teniente Dan? Claro, en su 31 festivo, claro. Esto es Esta Navidad No Es Mía de Darío Gómez. ¡Ay, qué vale. A ver, escuchemos un poco. Navidad no estaba solo, y mucho menos en momentos de tristezas, porque no contarían con los afligidos, para que en diciembre olvidaran sus penas. Comprendan que la Navidad es una fiesta, donde la gente está llena de alegría. En cambio yo solo estoy lleno de tristeza, y por eso esta Navidad no es mía. Mira, es que es sorprendente, yo la otra vez estaba leyendo, ya lo he leído muchas veces, pero para esta época vuelven y salen los artículos pseudocientíficos, ¿no? Y dicen que en diciembre es la mayor cantidad de suicidios a nivel mundial. O sea, ¿qué te está diciendo eso? Yo. Es porque en la mayoría de los países del mundo es invierno. Colombia, por estar tan cerca del Ecuador, obviamente no tiene estaciones. Pero el invierno, el clima influye mucho. Ahora decime vos, los que vivimos en Pasto, que el clima es así todo el tiempo. O sea, ¿cómo invierno es la siempre cosa? Sí, realmente yo creo que el clima influye, pero a nosotros que vivimos aquí pues ya debería ser un poco más. No, pero es que nosotros tenemos aquí el carnaval, está bien, las navidades pueden ser unas fiestas deprimentes, pero luego viene el desquite de carnaval y esto se convierte en una locura. Sodoma y Gomorra, dijo una tía mía. De Debía de existir la cárcel de los tristes, para que en Navidad no se sintieran solos y separarlos de los que gozan felices, ya que la dicha no la hicieron para todos. Comprendan que la Navidad es en carnavales la gente encuentra su media naranja y casual, así sea por su un rato. Amor de verano, cuatro claro. días te dura, del 2 al 6. Y no lo ves bien, no importa que sea feo ahí con cosméticos. ¡Que vivan los carnavales! Invitados todos a los carnavales de negros y blancos. O sea, porque en enero puede mejorar la situación, no importa sacrificar la Navidad. Sí. Yo pienso que diciembre es el momento del despecho y ya llega como el momento de la distracción para carnavales y luego como que te normalizas, ¿no? Haces como un equilibrio, pero diciembre bien. Yo pienso que muchas personas se deprimen y mira, o sea, ¿cuántas personas no lloran el 31 de diciembre en tu familia? Empiezan a llorar de la nada, nadie les está diciendo nada, ponen una canción y empiezan a llorar. No les pasa en sus caminos. Son los pecados, ¿no? Son los pecados. Pero yo creo que se ve y estoy escuchando con mi otro oído la canción. Y es que mi otra personalidad está escuchando la canción. Hay un imaginario colectivo de que la Navidad es alegre. Entonces cuando vos sos muy gris, pues no estás alegre en esas épocas, eso como que choca mucho y te tiendes a aislar y eso te hace sentir mal igual y la presión de la familia venga a comer natilla va a ser peor. El tiempo pasa y se nos va la vida y lo que pasa ya no vuelve. Cuando ya se va a llegar el fin de año, me doy cuenta de lo rápido que se pasan los años. No, y de que no hizo nada. Y de que uno no hizo nada. Y de que estaba otro fracaso, año más sin hacer nada. Y de que de pronto es el último, no sé. ¿No? Ah. Y entonces, estas canciones no tienen que ver al fin, no. con el fin de año. Ni con diciembre, ¿no? No tienen que ver, pero suenan en diciembre. Mira, o sea, la conciencia de que pasa el tiempo aparece en diciembre. Y que uno se engordó. Y siempre en diciembre te das cuenta que te engordaste, o sea, durante todo el año. Claro, si vas a comprar ropa más o menos desde el 15 de diciembre ya estás que no te cabe nada. En mi caso, que bajé 5 kilos durante... No, en mi caso necesito subir esos kilitos. Retírate. No, esta emisora ha aceptado de todo, pero eso no. Las tristezas y la pena nunca fueron buenas, hacen mucho mal. Es que por estos días la gente... Pues no vayas a decir cuánto bajaste, por favor. No, estoy extremadamente flaco, estoy muy acabado. La vida ha sido dura conmigo, pero espero que estas Navidades sean más... No va a pasar, no. El tiempo pasa y se nos va la vida. Lo que pasa ya no vuelve más. Hay que seguir mirando hacia adelante. Uno en diciembre toma conciencia de que se te va el tiempo. Porque la canción no dice nada sobre diciembre, pero suena en diciembre. ¿Y la gente que se queda sola en Navidades aprenderá algo o seguirá amargada? Que son unos momentos como demasiado críticos. Yo pienso que estar solo no es un sinónimo de amargura, no, creo. No, pero uno sí se tiende a amargar. Imagínate tú completamente solo un 31 de diciembre. Pero es que una cosa es estar solo y otra cosa es ser solitario de pronto, ¿no? Bueno, y otra cosa es estar soltero. No, estar solo. Yo creo solo, que son tres palabras solo. Bien diferentes que la gente y las redes sociales también tienden a confundir un poco. Los memes. Los memes, por favor, claro. Hace mucho mal. Las tristezas y la pena nunca fueron buenas. Hace mucho mal. En mi caso, en absoluto. Mi familia no es creyente de este tipo de fiestas. Para nosotros es una cosa completamente normal. Obviamente solamente celebramos el 31 de diciembre. El resto de días es una cosa completamente normal. De hecho, también eso va al tema de que se puede en conjunto ser amargado. O sea, frente al ojo del resto, nuestra familia sería unas amargadas. No tenemos iluminación, no celebramos Navidades, no nos juntamos para las novenas. Jesús no nació en diciembre. Ja, ja, ja, ja. Como te he enseñado yo. entrevista Alejo, me llama la atención. Y no, nunca has querido, no sé, de niño de pronto poner luces, nunca, no sé, ¿tuviste como la duda? De niño sí nos daba al principio como cierto recelo de que ellos recibían regalos, otras personas recibían regalos, las decoraciones momento, y demás. Momento, o sea, ¿no les dan regalos tampoco? No, pero eso es cosa de costumbre, claro, nada más. Pueden reírse, que es el momento de las risas pregrabadas. Ey, momento, pero eso no quiere decir que se nos den regalos en otros momentos. Lo que pasa es que ustedes están condicionadas a que haya un regalo en cierto momento. Claro. Nosotros tenemos regalos esporádicos, ocasionales. Me dan regalos todo el año, decimos. Sí, nosotros no tenemos, o sea, ni tampoco nos desesperamos por dar regalos a partir de una fiesta, o sea. ¿Quién te dio esos tirantes rojos, Alejo? Eso no se pregunta. Rojos navideños. Rojo pero, navideño. ¿No te sientes aludido por la melancolía de esas canciones? En ningún momento, ¿no? ¿No extrañas más en diciembre? No, son tristes, pero no, es que para nosotros es un tiempo normal. O sea, sí, hay una reunión familiar, es cierto, pero no es de mayor trascendencia, no es... O sea, la Navidad pasa desapercibida para nosotros. Al principio era extraño, pero es cosa de cuestión de costumbre. Después ya es como, ah, bueno, sí, son las celebraciones de los creyentes. Alejo, hay una cosa de Navidad que a mí me gusta, no sé si a ustedes, pues en las creencias como culturales, empieza el 7 con el Día de las Velitas, pero a mí me encanta de la Navidad las luces. O sea, yo soy fanática de las luces. Y no, no porque sea como una cuestión... Las losers. Las losers. No sé, me genera como una cosa linda, me gusta. Y de hecho Pasto, yo no sé si ustedes escucharon, está entre las ciudades mejor adornadas de Colombia, ¿no? Ahí voy a hacer yo el comentario Grinch. Eso es lo que tenemos que pagar con impuestos para satisfacer los gustos de los católicos. Desde tiempos inmemorables, desde los albores de la humanidad, el hombre ha sentido fascinación con la iluminación. Recuerden a los primitivos a través en las cavernas a través de las fogatas. Se movían. Mito, el mito de la caverna. Eso, se mueven las luces y entonces eso genera fascinación. Pero tú lo dijiste como en un sentido como negativo, ¿o no? ¿Lo entendí mal? No, o sea, para bien o para mal, las luces nos fascinan, ya sea para la publicidad, para el diciembre, para el recuerdo. Pero yo entiendo de diciembre que no solo nos fascinan, que nos interesan, sino que nos conmueven. También nos ponen en una actitud, en una disposición como solemne, ¿no? Sí, como sí, que se mete en una cosa distinta. Eso también transforma la ciudad. Sí, eso también depende del color. Por ejemplo, ahorita la iluminación de la Chava es amarilla. Y la amarilla con este espacio da como la idea de nostalgia. Pero bueno, nos fuimos de la Navidad y de yo creo que somos luz. Si no, ya vamos a introducir otra cerveza, otro tema. Tenemos que reportar que en este momento ya se acabó la cerveza. Y vamos a de pedir Diana, otra. De Alejo. Bueno, pidamos otra. David no va a tomar cerveza. Aburrido. Bueno. Un saludo a mi contrario mando yo. También merecen honores. Hoy te dedico mis mejores pregones. Al mundo estremezco yo. Prepárense bailadores. Hoy te dedico mis mejores pregones. Cantando olvido las penas y también los sinsabores. Hoy te dedico. ¿Ustedes creen que los regalos ayudan a que las personas se sientan menos tristes? Sí. Sí, es un refuerzo. Es un refuerzo. Yo pienso que sí. Sí, definitivamente sí. ¿Que sí, que? O sea, uno no, se siente menos solo cuando sí, le dan regalos. Sí, claro, que ayudan a que te sientas un poco mejor, menos peor. Me parece loco que ese simbolismo de un objeto comprado en una fiesta que no debería ser solamente capitalista te genere la felicidad que te hace falta la compañía, que te hace falta cuando estás sin compañía. Yo opino que el solo hecho de que el que otro te dé algo lo connotes tú como un refuerzo ya es parte del sistema. Es una fuerza del sistema y así sea que tú le regales a alguien algo que no es comprado. ¿Sí? Uh-huh. El solo hecho de que la otra persona tenga la ilusión de recibir algo y de sentirse como compensado por eso, para mí es ser parte del sistema, a mi modo de ver. Yo no podría entender que, bueno, la vida lastimosamente es así. La gente que quiere tener comida en su mesa y que quiere tener un techo donde meterse, debe trabajar, ¿sí? ya, estamos en un sistema. Pero que vos cada mes o cada, qué sé yo, o una vez al mes hayas ahorrado esa plata que te hubieras podido gastar en comida para ti, en cosas para tu casa. Cerveza. Y que tome cerveza, uh-huh. Lógico. No, no, la verdad esa plata no la ahorro. Entonces, que tomes ese dinero y le digas a esta persona, mira, te compré esto porque me parece que te llega, que va contigo, me gustaría dártelo como un detalle. Eso para mí es algo asombroso. Y además que llena un vacío, ¿no? Como quiera que sea un regalo, por pequeño que sea, creo que está llenando un vacío, pues alguna carencia que se hace evidente en diciembre. Ese sentido de llenar un vacío para mí es ser parte del sistema. Pero yo estoy de acuerdo con Diana, yo pienso que cuando uno va a dar un regalo, o por lo menos yo, y sé que hay mucha gente también así, que cuando va a regalar algo piensa muy bien en que ese regalo no simplemente es para decir, hey, te di algo, sino en realidad para generar algo bueno en la otra persona, no hacia mí, sino en su vida en general. O sea, para demostrarle que es importante, creo yo. Entonces viene la otra pregunta. ¿Les gustaría que les regalen para estas fiestas medias? 31 de diciembre. Yo creo que sí, uno se pone feliz cuando le regalan medias, sobre todo de Nariño, de ron, de lo que venga. Recuerda que las medias vienen de par. Ah, sí, por favor, 2 por 1. Tome nota. Vean, la canción que acabamos de escuchar. No esta de Julio Jaramillo, sino Maldita Navidad. Pongámosle un poco de pausa. La de Maldita Navidad habla un poco de los sonidos del 31 de diciembre. Yo les decía a los chicos que a mí esos sonidos sí me parecen nostálgicos, sobre todo cuando uno, no sé, hay mucha gente que el 31 de diciembre para pasar Año Nuevo viaja. Entonces esos sonidos suelen ser como un recuerdo de que se está lejos, ¿no? No sé, a mí me parece nostálgico en medio de la alegría que evocan también. Alejo decía que, o sea, te parece como increíble que se pueda estar triste con ese ritmo de Maldita Navidad. Claro, sí, súper guapachos, o sea, es como si pudieras bailar mientras lloras, algo así. Es y yo he visto tías llorando y bailando, eso es una cosa loca, y comiendo uvas, atragantándose. Pues chicos, yo realmente por eso como que propuse o lancé el tema para ustedes, porque también es asombroso este ritmo que nosotros llevamos y que no nos podemos quedar quietos cuando escuchamos esas canciones de Navidad y los hombros y la cadera van para un lado y para el otro. Pero ves por allá una tía, efectivamente, una primita o cualquier persona llorando porque están escuchando la letra y no se van con el ritmo, ¿no? Esa comparación tan grande entre lo guapachoso de la música y lo duro de la letra. Estaba escuchando un poco esta de Julio Jaramillo y me he dado cuenta que en mis imágenes mentales siempre está como las luces, lo que les digo, la gente reunida, pero también el licor. Decime, vos escuchaste esta canción un 31 sin licor, no va a ser lo mismo. Eso no pasa, por lo menos aquí en Nariño no pasa. La gente, todos los 31, pone estos temas y se pone a tomar. Entonces, ¿por qué siempre se liga el malestar emocional con el licor? ¿Por qué? No sé, me parece muy extraño. Sí, es extraño que se ligue al licor tanto el bienestar, la alegría, como lo contrario, la melancolía. ¿Qué pasará? Pensando, siempre pensando. Verán, que yo también me pregunto si ese contraste entre la música del que estábamos hablando, que tan triste, que tan triste la letra, que tan chévere la música, no nos influye, porque ya vemos que algunos lo bailan y otros lo lloran, ¿no? Sino que porque los autores de esa música no consideran hacer algo como más alegre, como que para que no llore la gente. O sea, si yo compusiera letras de música, me inspiraría, no sé, Celia Cruz, La vida es un carnaval, una cosa así, pero siempre es la depresión de estos señores, ¿en qué estado están ellos también? No sé, yo lo veo desde las lucas. Sí. Lucas, son lucas. Sí, o sea, sí. Ven que una canción puede volverse famosa y propagarse como pan caliente si toca así, el sentimiento. Así provoque suicidios. Dios siempre que guíe mi destino, siempre pensando, para que sepa que siempre estoy caminando, yo siempre pensando en mi mar- también hay que ver que es que a nosotros nos fascina ponernos tristes, es decir, recibimos esta música con mucho agrado, la música melancólica que nos sí. desacomoda, que nos descompone. Estas mismas fiestas se da para que uno se quiera amargar un ratico también, o sea, tanto como uno hace el esfuerzo por estar feliz y en familia también hay un esfuerzo por amargarse un ratico. Voy a hacer una cita descontextualizada, pero el buen Cerati en una de sus canciones decía: pones canciones tristes para sentirte mejor. Y raramente, esa es una de las salidas de muchas personas que se sienten mal, poner canciones tristes. Y cualquier persona decía, diría un llamado a la lógica, pues si te sientes triste, pon canciones alegres, pero no. No llegan, no compaginan con porque el estado. Porque necesitas empatía, pienso yo, o sea, si estás triste, necesitas a alguien que haya sentido eso y creo que entonces ahí te enganchas. Ay, sí, con el Pastor López. ¿Dónde dejas la empatía? Yo no sé si uno cuando escucha música triste está diciendo, pues sí, hay alguien más, o sea, uno está metido claro, en su... Claro, bien masoquista el asunto, sí. Yo creo que uno está metido en su vida. O sea, si esto me llega a mí, le tiene que llegar a un montón de personas que están con su misma depresión. No soy la única que oigo esto. Bueno, también es eso. Como escritora de una canción. No, como yo, como escucha. Pero también es eso, darse cuenta de que la música no solo puede ser para los alegres, o sea, también hay que hacer música. Yo me imagino pensando como compositor, diciendo, también hay que hacer música para los que no están alegres, para los alejos y toda la gente pues, que no está alegre. Gente que no está alegre. Sus grises y sus grinches. Que esta Navidad no es de ellos. Lo siento, esta Navidad es de todos. A mí no me quitan nada. A mí no me sacan de ese cambio de posición después de dos cervezas ya. Sí, sí, está empezando a querer involucrarse. A la tercera con esos gorros navideños de luces. Con cuernos de reno, ¿no? Si el niño Jesús existe, ¿qué le querían? ¿Cuál es su pedido al niño Jesús? Aprovechemos esa canción para... Pues, esta noche quiero brandy. Ser un poco más tolerante muchas veces con las cosas que pasan en nuestro contexto. A mí me gustaría que este año venga cargado de eso, para todos. De tolerancia. Sí, y para mí específicamente, viajar para no ver tanta tolerancia. La Grinch, ella va 3 cervezas también, ya se le pegó lo de la lengua. Eso lo mataste, la mataste con eso. De enero a noviembre es Grinch. Pero es el efecto contrario, qué raro. Y brindan, queremos decirles que acaban de brindar ellos dos. Bueno, yo debo decir que... ¿Qué le pides? Que yo sí suelo pedir, sobre todo el 31. No sé si al niño Dios, al universo, lo que sea, pero... ¡Marihuana! Dijo eso. Yo le pido por lo general cosas que son bien difíciles. Espero que cosas me escuchen. Sí. Usualmente, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en los días de Navidad... yo sé que esto es un comportamiento social, ¿no? Pero hay más gente pidiendo dinero en las calles y hay más gente, no sé, esperando algo, ¿no? Yo no sé si ustedes han pasado un 24 de diciembre por la catedral, por ejemplo, lleno de personas en situación de calle pidiendo. Y por lo general yo pido para que todas las personas puedan tener momentos de tranquilidad, así sea estos últimos días del año. Obviamente por las primeras personas que pido es por mi familia, pero yo ahora pido ese tipo de cosas. Y creo que lo he pedido siempre, ¿no? Uno de niño tiene la ilusión de regalos y esas cosas, pero por lo general a mí me... No sé, tengo como una ilusión de cosas intangibles y a veces que uno si se pone un poco a racionalizar diría es imposible, pero no sé, se lanzan esos deseos a donde caigan. Añora. Uno puede pedir, o sea, es que nadie te dice que no puedes pedir algo, entonces pide. Y se os dará, dice. Pero yo soy extremadamente gris en eso, dos cosas. ¿En serio? No, dos cosas. Primero, cuando yo era niño le pedí al niño Jesús que venga a sí mismo para así darme cuenta si era cierto, si existía. Vos de verdad, como un niño concentrado en la oración decías ven. Y dos, ¿no les parece muy extraño que en Navidad se aglomere la mayor cantidad de personas, o sea, de gente que necesita dinero, los que piden limosna y demás? No sé, es como un nicho también de mercado que se abre para estas fiestas, los necesitados. Bueno, queridos amigos, llevamos ya varias cervezas, para no decir el número, porque me han pedido no delatarlos. pero nada, vamos a seguir con nuestra noche bohemia en la compañía de las buenas canciones aquí en La Chava. Hemos terminado ya nuestra selecta lista recomendada por Diana Flores, que nos acompañó hoy. En realidad falta una canción, y pues yo creo y espero que David cierre el programa con ese tema. Se los dedico. Es una canción que se llama Cada vez que pienso en ti y tiene todo que ver con la Navidad, para que la desarrollen. Un saludo para mi hermano, que fue quien me la recomendó. Mario, un abrazo. Saludos a los demás oyentes que nos acompañan por redes ahora en esta pequeña pausa de Navidad, y brindaremos por ustedes. Recuerden, las fiestas son solo eso, fiestas. Disfruten. Cada vez que pienso en ti, en esta época del año, siempre tengo que admitir cuánto te extraño. Y ahora para aumentar, para tratar de olvidarte, al fin yo logro arrancarte de mi pobre corazón. Y canto así. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. El fin de año me recuerda lo mucho que nos quisimos, pero ya nos aburrimos, por eso vete a la mierda. Me cago en el año viejo, me cago en el año